Tus atenciones son la estrategia para alcanzar la luna y las estrellas, porque tú eres el espejo que asemeja ser una niña buena. Pero yo jamás dejé una huella en tu corazón, y hoy me he dado cuenta que eres lo mejor. Porque te he perdido y me duele mucho, creo que eras un error. Pero me da terror que no estés aquí, si es necesario que me beses y estés junto a mí. Perdón por todo el daño que te hice, que ahora reconozco que sin ti me voy a morir. No puedo estar sin ella porque ella es lo mejor que me ha pasado en la vida, porque aún no ha llegado alguien igual desde que supuse su partida. No puedo estar sin ella y me arrepiento de todo el mal que le provoqué. Aunque mis palabras no te dejen satisfecha, yo de ti me enamoré, me enamoré. Pero me da terror que no estés aquí, si es necesario que me beses y estés junto a mí. Perdón por todo el daño que te hice, que ahora reconozco que sin ti me voy a morir. No puedo estar sin ella porque ella es lo mejor que me ha pasado en la vida, porque aún no ha llegado alguien igual desde que supuse su partida. No puedo estar sin ella y me arrepiento de todo el mal que le provoqué.